sabía lo que era querer. Llegaste a mi vida con tu forma de ser para hacerme feliz. Un día descubrí que te estaba amando y aún sigo conservando las palabras del alma que me decían tú eres para mí. ¿De qué vale decir que somos un gran amor si no estamos juntos los dos? La distancia nos hace sufrir. ¿De qué vale decir que somos un gran amor si no estamos juntos los dos? La distancia nos hace sufrir. ¿De qué sirve amar y amar? ¿De qué sirve amar y amar? Así solo tengo deseos de llorar. ¿De qué sirve amar y amar? ¿De qué sirve amar y amar? Así solo tengo deseos de llorar. Mami, si no estás, solo tengo soledad. Llegaste a mi vida cuando yo no sabía lo que era querer. Llegaste a mi vida con tu forma de ser para hacerme feliz. Un día descubrí que te estaba amando y aún sigo conservando las palabras del alma que me decían tú eres para mí. ¿De qué sirve amar y amar? ¿De qué sirve amar y amar? Y así solo tengo deseos de llorar. ¿De qué sirve amar y amar? ¿De qué sirve amar y amar? Así solo tengo deseos de llorar. ¿De qué sirve amar y amar? ¿De qué sirve amar?